Sección número 11 de Cuentos de Terror Latinoamericanos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. La Llorona, de Vicente Riva Palacio. Como popular conseja, por más de 200 años, con misterio referida y escuchada con espanto, la historia de la Llorona, por tradición, ha pasado de los padres a los hijos y de los propios a extraños. Hubo un tiempo en que ninguno puso en duda el triste caso, y aunque de diverso modo los curiosos lo narraron, todos estaban conformes en convenir que sonando en catedral medianoche, desde el más distante barrio de la ciudad, recorría, en curso veloz y vago, de un extremo al otro extremo, de la garita a palacio, una mujer misteriosa, vestida siempre de blanco, un alma en pena, sujeta por sus enormes pecados a seguir en este mundo, vertiendo a gritos su llanto. Contaban que aquel espectro, deteniendo el raudo paso, lanzaba un grito, un gemido tan hondo que el más osado no le escuchó sin que en tierra cayera de aliento falto. De la noche en el silencio, como un eco funerario, se dilataba ese grito de la ciudad por los ámbitos, y mil veces los que en vela por el placer o el cuidado, después de sonar las 12, la aguda queja escucharon, santiguábanse devotos, y alguna oración o un salmo rezaban para aquella alma y por su eterno descanso. ¿Quién juraba haberla visto cruzar veloz por el atrio del Aseo a igual hora que otro la vio en San Pablo? ¿Y quién, que perdió el sentido, refería conturbado porque oyó el grito terrible tan distinto y tan cercano, que el ropaje del espectro rozó crujiendo su brazo? ¡Qué reflexiones tan hondas! ¡Qué diversos comentarios! ¡Qué sesudos pareceres! ¡Qué juicios tan encontrados! Hacían en los corrillos niños, jóvenes y ancianos. Tiempos felices aquellos, siempre llenos de milagros, siempre en comercio directo con alguno de los santos, siempre viendo apariciones de ánimas que andan penando y que dan mucho dinero de algunas misas, en cambio. Pactos escritos con sangre, en que se obligaba al diablo, a trueque de darle un alma, que era suya de antemano, a dar al nuevo devoto, ya la dama, como a Fausto, ya poder, como a Roberto, o ya, como a San Cipriano, los secretos de la magia y la clave de los astros. Todo eso en aqueste siglo, cuyo término contamos, no pasa de una conseja, que apenas en el teatro resalta si se presenta fray obediente forzado. Pero ya de reflexiones los lectores no harán caso, y a fe que razón les sobra que el prólogo está muy largo. Y es fuerza entrar en materia, refiriendo lo que antaño acerca de la Llorona oyeron tontos y sabios. Y el lector tenga paciencia, que está de fe perdonado, pues basta que se divierta, aunque declare que es falso. Esbelta como el palmero, que en las orillas del lago se columpia al leve impulso de los céfiros de mayo, blanca como la azucena, cuyo cáliz de alabastro, con oro y púrpura vela, la lumbre del sol de ocaso, con ojos negros y ardientes, con el cabello rizado que baja en revueltas ondas sobre unos hombros de mármol, con labios rojos y frescos como flores de granado, luciendo como diadema sobre todos sus encantos el poderoso atractivo de los juveniles años. Tal es Luisa, la hechicera, que en un rincón apartado de callejuela sombría, en pobre y oscuro cuarto, vive llena de contento y sin temer los engaños del mundo que siempre ha sido, para las hermosas, daño. La fama de su belleza se va veloz dilatando desde las clases más pobres hasta los próceres altos. No hay galán que no procure, ya de frente, ya al soslayo, mirar el rostro hechicero de aquel arcángel humano. La desierta callejuela que antes infundiera espanto se llena de rondadores en las noches, y no es raro escuchar trovas y endechas de galán apasionado que siempre acaban con riña y cuchilladas y escándalo, que sobre las piedras deja memoria en sangrientos rastros. Pero la puerta de Luisa, cual lápida de un osario, cerrada siempre aparece. Ni siquiera rumor vago tras ella la gente escucha, ni de luz un leve rayo denuncia entre las rendijas que alguien habita en el cuarto. Al fondo de la calleja hay sobre el muro un retablo y un farolillo que cuelga penosamente alumbrando, a costa de algún devoto, la tosca imagen de un santo. En largas y oscuras noches, cuando el barrio sosegado no escucha de los galanes ni la música ni el canto, cuando está la calle sola y el viento corre silbando y se ocultan las estrellas y en el triste campanario las lechuzas agoreras callan, sintiendo azotados por la monótona lluvia los negros muros del claustro, entonces, entre el silencio, se escuchaban unos pasos, como de alguien que venía con misterioso recato, y al mismo tiempo, la puerta de Luisa, con gran cuidado, y poco a poco, se abría, y una mujer con un manto cubierta, de allí saliendo, iba hasta el pie del retablo. Do a luz del farolillo estaba un doncel gallardo, y juntos los dos pasaban las horas, término dando a la cita antes que el alba dejara asomar sus rayos. Una mañana, la gente que madruga con el gallo comenzó a dar la noticia a los vecinos del barrio, que a su vez, de puerta en puerta, repitiéronla asombrados de que Luisa, aquella noche, por un accidente extraño, se había perdido, y estaban ambas puertas de su cuarto abiertas y dando indicio no de robo ni de asalto, sino de pensada fuga y de convenido rapto. En México, la noticia corrió veloz como el rayo, dándole más proporciones mil diversos comentarios. Todos, para no ver nada, iban siquiera de paso a la mísera calleja motivo de tal escándalo. ¿Quién se acercaba a la puerta? ¿Quién se fijaba en el santo para que le diera nuevas como testigo del caso? No faltó quien se atreviera a explicar sin gran trabajo el desconocido lance, haciéndose en ello práctico. También títulos y nombres de condes y mayorazgos en boca de los curiosos se escuchaban por lo bajo, y hasta hubo algún atrevido que, sin mostrar embarazo, nombre dijo de culpable, que pudo haberle costado o salir a la picota o recibir sobre un asno, cuando menos, 3 arrobas de azotes por temerario. Al fin, a las malas lenguas refrenó el tiempo. ¿Qué plazo tienen las murmuraciones, cual todo lo que es humano? En la ciudad, poco a poco, la gente se fue olvidando de la hermosura de Luisa, de su galán ignorado, de trovas y serenatas, de cuchilladas y rapto. Y volvió la estrecha calle, como en los tiempos de antaño, a estar triste y en silencio, sin concurrencia ni escándalo, y sin más luz en las noches que el farolillo del santo. Qué dulce pasa la vida del amor bajo el amparo. Qué ligeros van los días, qué fugaces van los años. Cuéntanse apenas las horas cuando faltan los halagos, no queriendo detenerlas, sino acelerar su paso. Para el que vive en amores, ni hay memoria del pasado, ni en lo porvenir hay sombras, ni hay en el presente engaño. El alma se reconcentra, y ni el tiempo ni el espacio tienen más que un solo punto en el que fija su encanto. Han transcurrido veloces de nuestra historia 6 años, desde que México supo que de un amor ignorado, cediendo sin duda alguna a impulso terrible y mágico, la bella Luisa una noche desapareció de su barrio. Mas lo que ninguno supo, aquí a descubrirlo vamos, que el tiempo todo descubre, y él puso el misterio en claro. Era el amante de Luisa un mancebo muy bizarro, discreto, de nobles prendas, de opulenta casa vástago, con 30 abriles cumplidos, gastador, valiente y franco. Llamábase el tal mancebo don Nuño de Montes Claros, de estatura corpulenta y de grandes ojos garzos. Precavido en sus intentos, dio cima a su amor bastardo, escondiendo aquel tesoro de gracia en un sitio apartado. Y allí formó el tierno nido que el mundo buscaba en vano. Luisa fue madre 3 veces, y bajo su dulce amparo crecían aquellos niños, siendo su constante halago, rubios como las espigas que el viento mueve en el campo, cuando del sol del otoño las dora el ardiente rayo. Luisa, en el fondo del alma, cual de ponzoñoso dardo, iba sintiendo una herida que ya tornaba en amargo su existir antes tranquilo, su amor antes sosegado. Aquella pasión ardiente, aquel anhelo, aquel ávido empeño con que mostraba su intenso amor Montes Claros, poco a poco, sin que Luisa diera lugar a tal cambio, sin que tampoco don Nuño lograr pudiera explicarlo, tornándose fue en desvío, de tal suerte que hasta el hábito de verla todos los días vino a perder, y dejando correr hasta 1 semana, llegaba y al breve rato volvía a salir, sin cuidarse de la herida del agravio, que Luisa, humilde, callaba, vertiendo oculto su llanto. Una noche, en que la luna iba serena alumbrando, cuando el toque de la queda vibraba en el campanario, en su tranquilo aposento, dulcemente iluminado por el fulgor apacible que inunda todo el espacio, junto a la abierta ventana y con un niño en los brazos, con la mirada perdida en el horizonte vago, donde apenas se dibuja el gigante sudario de nieve que a los volcanes les sirve de eterno manto, está la amante Luisa, y por su semblante pálido resbala un rayo de luna que, en sus lágrimas brillando, con ellas baja hasta el rostro del niño que en el regazo maternal duerme y no siente la amarga lluvia de llanto. Así transcurre 1 hora. La madre sigue llorando. Del niño apenas se escucha el respirar sosegado, mas de repente las 11 se oyen sonar. y con rápido movimiento se alza Luisa. Deja con gran sobresalto en su cuna al niño y luego en su negro mantón de paño se envuelve y sale a la calle. Y sin detener su paso, llega frente a la casa donde vive Montes Claros. Mira que por los balcones un torrente desbordado sale de luz y se escucha la música de un sarao. Ve que se cruzan mil sombras y oye ese murmullo vario que denuncia el regocijo con frases, músicas, cantos, movimientos de parejas, risas y chocar de vasos, todo interrumpiendo a veces nutridas salvas de aplausos. Extática queda Luisa y duda si está soñando. ¿Por qué tan alegre goza quien la deja hundida en llanto? Cobra valor, se aproxima a la casa y de un lacayo de los 100 que entran y salen, resuelta, detiene el paso. ¿Queréis decir?, le pregunta, ¿por qué tiene fiesta el amo? Calle, le responde el otro. De esta pregunta me pasmo. ¿Quién en la ciudad ignora que, con inmenso boato, esta mañana a las 9 en la iglesia del Sagrario, celebró su matrimonio don Nuño de Montes Claros? Vaya que estáis atrasada de noticias. Nos miramos. Se marchó aquel hombre y Luisa quedóse como de mármol, ni una lágrima en los ojos, ni un gemido entre los labios. Y así, yerta, muda, inmóvil, estuvo en pie largo rato. Después se acercó a la puerta y entre la gente del patio se deslizó como sombra a la escalera llegando. Subió por ella deprisa, uno tras otro peldaño. Siguió erguida y misteriosa por el corredor más amplio, no sin que a muchos llamara la atención su porte extraño. Y en la puerta de la sala, del cortinaje de raso, oculta tras de los pliegues, miró con asombro y pasmo a don Nuño y a su dama en un riquísimo estrado, hablando amorosamente y entrelazadas sus manos, como las manos de Luisa y las de Nuño otros años, entre ardientes juramentos, convulsivas, se enlazaron. Allá, en la callada noche, en la calleja del barrio, sin más luz que el farolillo, ni más testigo que el santo. Airada, inflexible, fiera, volvió Luisa sin reparo a verse sola en la calle, y veloz, como del arco parte la flecha, del sitio se aleja, y en breve espacio llega a donde no se escuchan los rumores del sarao, y sin embargo, en su oído van distintos resonando, y delante de sus ojos contempla vivo aquel cuadro. Camina y llega a la casa, se acerca al antiguo armario, abre un cajón y en él busca y halla un puñal que, olvidado, dejó allí Nuño una noche. Lo empuña, cruza un relámpago espantoso por sus ojos, corre al lecho en que soñando están sus hijos y, loca, arranca con fiera mano la vida a los tres y corre, cubierto de sangre el manto, por la ciudad silenciosa, hondos aullidos lanzando. Presurosa va la gente al ver el triste espectáculo que le ofrece la justicia, que a garrote ha condenado a una mujer que dio muerte a sus tres hijos. Y el caso, como es natural, produjo en el pueblo gran escándalo. Desde que lució la aurora, la plazuela en que el cadalso se levantó estaba llena de gente del populacho, que allí aguardaba el instante de ver consumarse el acto, ni recogida ni triste, sino bulliciosa y dando pruebas de que no le impone temor suplicio tan bárbaro. Ya comienza a impacientarse la muchedumbre, que en mayo los rayos del sol abrasan y están las 12 sonando. Y no obstante, nadie piensa en retirarse. ¿Qué hay ánimo de contemplar cómo espira un tigre con rostro humano? Es en las madres más vivo aquel empeño y más franco su enojo contra la madre indigna del dulce encargo. Por fin, de una campanilla se oye el sonido cercano. La gente se arremolina y en medio de ella, cruzando, pasa el lúgubre cortejo que lleva a Luisa al cadalso. Los cabellos en desorden, el rostro desencajado y sobre el desnudo pecho, reliquias y escapularios. Camina penosamente, llevada por dos hermanos de una santa cofradía auxiliar de ajusticiados. De aquella mujer hermosa que fue de don Nuño encanto, no se miran en el rostro ni los más ligeros rasgos. Llega hasta el horrible sitio, siempre con los ojos bajos, oyendo a los sacerdotes que van por ella rezando. Pero al subir al patíbulo, alza la faz con espanto y reconoce su casa y se yergue, y de sus labios brota un terrible alarido que a todos infunde pasmo. Con un temblor convulsivo levanta al cielo las manos y se desploma enseguida como cuerpo inanimado. Las gentes de la justicia, al ejecutar el fallo, lo hicieron ya en un cadáver, contraído y demacrado. Es fama que aquella tarde llevaron al campo santo, seguido de gran cortejo y entre salmodias y cantos, los restos del ya famoso don Nuño de Montes Claros. Y agregan que desde entonces, en las noches, se ha escuchado el grito de la llorona, que es Luisa, y anda penando sin hallar para su alma un momento de descanso, como castigo a su culpa desde hace 300 años. Fin de La Llorona, de Vicente Riva Palacio.